Pero a ver si ahora está Gaby Fernández en línea. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Gracias, Gaby. ¿Cómo andás vos? ¿Cómo andás, Fabián? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Acá estoy. ¿Qué andas haciendo ahora? En este momento estoy en la agencia de auto, nada, mirando autos porque no entra nadie. Así que, no estoy haciendo nada en este momento. Estoy hablando con ustedes, nada. O sea, estás tratando de trabajar en tu agencia de autos que no vendes nada y ahora estás ocupado, llamamos nosotros. Sí, igualmente no trabajo yo directamente en la agencia, pero sí soy parte de la agencia hay gente acá, amigos que vienen a charlar más que siempre que se cruzan, pero no entra nadie. Así que difícil el país. Perfecto. Bueno, ¿cuánto está un auto más o menos, no? Para saber. ¿Qué sabes? ¿Qué preguntás? Y bueno, hay que. Depende del auto, supongo. Tenés de todo. No. La verdad que yo los precios muy bien, no estoy metido en los precios, pero hay de todo. Sí, hoy ya arriba de 250 mil pesos hasta lo que quiera. Bueno, te llevo un cheque de Pérez y después combinamos, Gaby. Dale, con un cheque de él va todo bien. Ese es mi jugador. Bueno, primero antes de preguntarte que lo que viene como técnico, dándole paso ya a otra parte de la carrera profesional de Gaby Fernández, quiero que me cuentes sensaciones de lo vivido el fin de semana en Tecnópolis, el reencuentro con tus compañeros de aquel 2004. Algunos hacía mucho que no los veía, faltaron tres jugadores, Escola, Pepe Sánchez y Manu Ginóbili, todos con vínculo reciente o pasado reciente con China. Quería que me cuentes un poquito eso. Y mira, la verdad que todo comienza un año y medio atrás, ponele, o dos años atrás, donde empezamos a hablar por WhatsApp. Hicimos un grupo ahora tres años, que cada vez tenía más participación, empezamos a relacionarnos de vuelta, digamos, más allá de que con la mayoría nunca perdimos la relación, pero era siempre vernos y ver que la relación estaba intacta, y bueno, se hizo ese grupo de WhatsApp en donde ya pusimos una fecha, esto fue hace poco, ¿no? Pusimos una fecha que es el 18, 19 de diciembre de este año, donde vamos a juntarnos todos los 12, en teoría. Después, viste, hay cosas laborales que por ahí pueden llegar a perjudicar a alguno. Pero en teoría vamos a estar todos esa fecha, y bueno, después surgió esto del museo y nada, las sensaciones son espectaculares, ¿no? Cada vez que nos vemos parece que hace muy poco que no nos veíamos, nos miramos, nos vemos más viejos, pero bueno, los mismos chistes, las mismas anécdotas, recordamos momentos espectaculares de nuestra carrera, y bueno, seguimos teniendo esa confianza para decirnos cosas, darnos consejos. Eso es lo mejor y lo más lindo que aflora de nosotros, ¿no? En un momento determinado, el otro día, antes de que seas notero de uno contra uno, esa fue la parte previa. Después, cuando vieron el video, yo los miraba y se los veía algunos emocionados, ¿no? Recordando imágenes, viejos momentos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que la emoción está muy, muy a flor de piel. Primero, porque ya estamos más viejos, no somos veteranos, pero estamos más viejos, y creo que tenemos un camino, no muy largo, pero tenemos un camino andado en la vida, y ya te empezás a emocionar con cosas que van pasando, las relacionás con nuestros hijos, con cosas que están viviendo, que empiezan a vivir ellos, y el otro día hablaba con Luis Escola y me decía también que había ido a ver a jugar a su hijo, y enseguida se le hacía un nudo en el estómago, y le preguntaba si a mí me pasaba lo mismo, yo le digo, sí, viste, qué raro, que claro, algo que nosotros le hemos dado tanto, hemos puesto tanto, tanta pasión, y vos ves a tu hijo sufriendo o por ahí disfrutando de lo mismo, te genera un montón de sensaciones, ¿no? Claro, es como que ya te haces en la cabeza el camino que tienen para recorrer y todo eso. Claro, te remonta a esas situaciones, ¿no? Nosotros cuando nos encontramos el otro día nos pasaba lo mismo, nos remontamos de vuelta al 2002, al 2003, al 2004, 2005 también, que estuvimos un tiempo juntos, el Mundial 2006, que fue por ahí lo último que tuvo ese grupo todo junto, con algunos jugadores ya se estaban incorporando, pero me parece que que bueno, es un equipo de amigos en donde tuvimos la suerte de tener muy buena gente y grandes jugadores, ¿no? ¿Y cómo los viste a los que no veía hace mucho tiempo? Imagino que por ahí a Hugo hace mucho que no lo veía, ¿lo viste igual, más grande? Al que yo fui el último que lo vio a Hugo porque vivía muy cerca de donde estaba viviendo él y nos veíamos seguido. La verdad que es una persona a la cual yo admiro muchísimo y extrañaba mucho porque también estoy en contacto con él, hablando cada tanto, ahora por WhatsApp, viste, hablás. Sabía que lo que estaba haciendo con el padre y todo eso. Y bueno, no, lo vi bien. Obviamente todos, el paso del tiempo se nos nota un poco, pero es un equipo, creo que privilegiado físicamente. Estamos bastante bien todavía. Tampoco somos tan grandes, pero creo que estamos bastante bien, ¿no? El que por ahí sube un poco de peso, después lo baja, porque estamos, viste, todo el tiempo en comunicación o semanalmente, y alguno cuenta, che, subí 5 kilos, y después a la semana te manda, lo bajé de vuelta, mira cómo estoy, manda una foto y está todo trabado, marcado, y ya estamos hablando por encima de los 40 años, que no es fácil mantenerse bien físicamente. No, seguro. Y bueno, con algunas cuestiones que tienen que ver con novedades del otro fin de semana, ¿no? Walter Gemann nos dijo que está entrenando como dispuesto a, si sale algo, como para poder jugar. No te escuché, ¿quién me dijiste? Walter nos contaba que estaba ahí entrenando y que los médicos le habían dicho que estaba, ya estaba recuperado totalmente de su afección cardíaca que tuvo y que bueno, si se daba alguna situación favorable, él convencido. Nunca me retiro, si aparece algo que me interese por el juego. Sí, me dijo lo mismo, me dijo que bueno, sí, ya estaba bien estabilizado lo que tenía, que más que estabilizado ya se sabía bien que había sido, que era un tema eléctrico del corazón, y que bueno, estructuralmente el corazón estaba bien y que eso era lo más importante. Creo que con todo eso tiene mucho que ver el tema nervioso, ¿no? Toda la vida que tuvo Walter, todos los golpes que tuvo, lamentablemente, le jugó ahí una mala pasada y bueno, nada, estaba recuperado, estaba bien, así que sí, me dijo que estaba entrenando, que estaba viendo a ver qué hacer este año, si jugaba un año más o jugaba un poquito más, no sé cuánto más. Así que sí, estuvimos hablando con Walter también. Se lo ve muy bien físicamente, ¿no? Walter está impecable. Tremendo. Y el que no sabe qué hacer todavía y que se lo ve más o menos bien es Luis Scola. tampoco y se lo ve bastante bien. Está como entre los 5 mejores del mundo, pero bueno. Qué peso de animal, ¿no? Cuando ustedes lo ven, ¿qué sienten? Admiración, constancia, digamos. Él fue a eso, ¿no? Él fue al Mundial a destacar, a buscar eso y lo logró. Él te lo dice, no siempre se logran los objetivos ni los sueños que uno quiere, pero creo que se preparó totalmente para físicamente, mentalmente y creo que hasta en cierto modo arrastró a sus compañeros hasta llegar ahí. Más allá de que Argentina tiene un equipo que habían demostrado que individualmente son mucho más de lo que parecía que iban a ser antes del Mundial o antes del American Cup, que empezaba toda esta clasificación, quiero decir. Argentina fue demostrando que individualmente estaba cada vez mejor, los jugadores también van madurando, van teniendo buenas temporadas en Europa y bueno, me parece que también eso le facilitó a Luis poder destacarse porque sus compañeros estaban en un muy buen nivel, ¿no? Bueno, y estamos hablando con Gabriel Fernández. ¿Y ahora arrancás tu carrera como entrenador, como técnico? Y la verdad que es algo, a mí me gusta experimentar mucho, ¿viste? En estas cosas, en lo que es emprender y todo esto, estuvimos ahora haciendo algunas charlas, algunas cosas, y siempre tuve la curiosidad de lo que es agarrar un equipo, por ahí plasmar las ideas que tenían otros entrenadores con los equipos que yo estuve, que he tenido, gracias a Dios, a los mejores entrenadores del mundo, ¿no? Sacándolo de la NBA, he tenido lo mejor en todo el mundo, y bueno, de muchos errores, de muchas correcciones en lo personal, de muchas correcciones grupales, de temporadas buenas, temporadas malas, uno va, ya cuando te vas viniendo más grande, vas viendo cómo se van manejando sus entrenadores, vas viendo los errores que van cometiendo, cómo lo van corrigiendo, y bueno, y vas teniendo tu propia idea. Aparte, yo vivo en una familia que es totalmente de básquet, en donde el básquet se habla y se vive todo el tiempo, y bueno, quería seguir ligado al básquet de alguna manera. la parte dirigencial, hoy como está el país, agarrar un proyecto está muy difícil, y bueno, lo venían a hacer en Bursaco, fue bien durante un tiempo, pero después ya el club no nos pudo acompañar más, y la verdad que salí bastante dañado de eso, y bueno, el otro paso era esto, y ya hace un tiempo que lo venía buscando, ¿no? Bueno, me imagino que especial a Salón Temple, ¿no? Donde llegaste a jugar incluso con tus hermanos. Sí, sí, jugué una temporada ahí cuando fue la enfermedad de... Que, bueno, estaba por nacer mi hijo, que ya sabía que iba a nacer con una enfermedad media de estas raras. Y estuve una temporada antes de ir a Peñarol, y la verdad que es un club grande de fútbol, que tuvo un pasado de básquet muy bueno, y creo que estaba en plena subida. Bueno, ahora estamos arrancando de nuevo de cero, y también por eso, ¿no? Porque creo que arrancar desde el comienzo me parece importante, y bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Estamos hasta reclutando jugadores, viendo a los chicos del club para arrancar el prefederal y llegar lo más alto posible. Pero tranquilos, no es un proyecto que este año vamos a ascender o buscar el ascenso. Vamos a ver si lo podemos hacer a partir de ahora, de esta temporada. Es la temporada como una temporada de transición, ¿no? Bueno, y todo esto arranca el viernes, ¿es así? ¿Y cómo va a jugar los equipos de Gaby Fernández, en este caso Temperley? Y la verdad que yo siempre fui de jugar de abrir la cancha con tiradores, ¿no? Con internos que pueden tirar. Me gusta mucho el tema del poste bajo, que hoy se está usando cada vez menos, pero en las categorías que voy a jugar yo lo voy a tener que usar, como si esta moda nueva de no jugar en el poste bajo no hubiera llegado, porque en esa categoría se usa mucho. Y después, bueno, ir haciendo el juego más vertical, ¿no? A medida que se vaya ascendiendo, esperemos así sea, y se pueda ir subiendo. Pero sí, jugar con los grandes abiertos para abrir la cancha y después, bueno, jugar pick and roll, jugar la pelota poste bajo y buscar la ventaja. Algo, un juego fácil, digamos, un juego fácil, bien bien estructurado. Soy bastante parecido en la forma de ver el juego, que lo tuve muchos años a Rubén Magnano, y después intentar por ahí correr un poco más la cancha como se está corriendo ahora, ¿no? Correr lo que más pueda la cancha para sacar ventajas y bueno, si está el tiro, tomarlo, ¿no? Que aprendan a leer los jugadores el momento del ataque para tomar un tiro por ahí que parezca apurado, pero en realidad si el jugador tiene el tiempo y el espacio, lo tiene que tomar el tiro. Volviendo a lo hecho en el Mundial pasado, en el reciente Mundial, ¿no? En China, ¿qué fue lo que más te sorprendió del equipo? Y me sorprendió justamente eso que te dije, ¿no? Que supo correr la cancha en los momentos que la tenía que correr, supo parar la pelota en el momento que tenía que frenar, pero todo el equipo, más allá del espectacular Mundial que hizo Facundo Campazzo, todo el equipo creo que lo hizo muy bien. Y cuando tuvo que defender, bueno, creo que lo hizo todos los partidos, no pudo contra España. Me parece que España le redobló la apuesta a nivel físico y Argentina venía ya como un poco impactado con todo el Mundial encima. Le puso tres grandes, que es un poco lo que me gusta a mí, ¿no? Jugar con gente más grande y más pesada, que al final, si no podés ganar con velocidad, tenés que ganar con fuerza. España nos ganó con fuerza y ahí no pudimos, pero si no, pudimos contra todos, con velocidad y con defensa fuerte. Apenas se nos abría el aro, Argentina sacaba una ventaja, una diferencia, y incomodaba a cualquier equipo. Me parece que es un poco hoy el ejemplo a seguir a nivel nacional con cualquier entrenador, ¿no? Ha mostrado otra vez un camino Argentina para seguir, sumándole lo que venía haciendo ya con juego de pase, con buscar la ventaja. Terminó hasta en algunos momentos jugando interior Argentina, sin contar el partido contra España, donde Scola hasta pudo volver otra vez al poste bajo, no como antes, pero pudo volver al poste bajo a hacer algunos movimientos y cuando lo encerraban podía asistir a su compañero. Me parece que sacó todas las ventajas en ataque y le dio muchísima prioridad en defensa, ¿no? ¿Estás hablando como entrenador ya? Sí. No, igual yo analizo siempre básquet así. Los últimos años de Gran Bursaco con el equipo lo vi así, tal cual, el básquet, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo ser jugador que ser entrenador, y el entrenador tiene que estar todo el tiempo tomando decisiones que después tienen una repercusión, ¿no?, en el juego, así que claro. Puede ser que esté hablando con Teodoro, por ahí no me doy cuenta. En esta reunión de la Generación Dorada, el último fin de semana en Tecnópolis, ¿se armó ya el nuevo viaje de egresado, teniendo en cuenta que vienen de hacerlo cuando se retiró la camiseta de Manu Ginóbili? Y lo pregunto pensando en Tokio, tal vez o no en el último torneo de Luis Scola? No te escuché, perdóname que se cortan algunas partes. Te preguntaba si se armaron el nuevo viaje de egresados con la generación dorada, teniendo en cuenta que estuvieron en la despedida, en el retiro de la camiseta de Manu en los Spurs. ¿Se puede soñar con que se vuelvan a juntar, pero en Tokio, para la despedida de Luis Scola? Sí, todo puede pasar. Ojalá se pueda y podamos estar todos, la mayor cantidad de jugadores posible. Después, viste, la vida de 12 personas a veces da vuelcos o cambios o cosas que en ese momento no te permite. La verdad que yo estuve a punto de ir ahora a ver la final del Mundial, unos amigos me dijeron de ir y bueno, dije que sí, y no conseguimos la forma de llegar por el tiempo, viste, que había muchas escalas y no llegábamos a ver el partido, pero no creo que pase lo mismo en Tokio, ¿no? Me parece que se puede programar antes y si decidimos hacer eso, va a ser con mucha programación. Imagínate, estamos programando juntarnos el 18 de diciembre, y yo ya vengo hablando antes de Temple y estuve hablando con otro equipo, estuve a punto de arreglar un contrato con un equipo de federal y ya lo primero que le dije, mirá que el 18 no puedo estar, porque para mí era importante, es muy importante juntarme con los chicos y que estemos los 12, y bueno, no quería ser yo el que faltaba. Está muy bien, está perfecto. Eso habla otra vez del compromiso, como lo tuvieron en este momento Hugo viniendo de Italia, Carlito Delfino lo mismo, Walter y el Colo viniendo de Málaga, ustedes también movilizándose, dejando cosas de lugar, dejando cosas atrás para poder estar todos juntos y en un mismo lugar. Te pregunto, ¿está pelado Delfino, no? ¿Cómo? ¿Está pelado Delfino, me pareció a mí? Delfino se cortó el pelo y se dio cuenta que tenía, es como una especie de bulldog, abajo de la cabeza tenía rayas y se quiere matar. Así que bueno, ahora se lo va a dejar crecer de vuelta, urgente. No se la sacó para nada la gorra, pero después le viene una foto y estaba con alguna maestrada. Creo que se la va a coser a la cabeza hasta que le crezca el pelo, porque dice, tengo rayas abajo de la cabeza, ¿no? Y no sé si se había pelado. Se ve que está flaco, está físicamente un espectáculo. Estuvimos hablando también de que está buscando equipo y que quiere volver a jugar. Está mucho mejor el tobillo. Y aclaro que el lunes lo veo porque me compró mi camioneta. Yo me llevé de ahí donde comimos el otro día, en Puerto Madero, a otro lugar, y ya se calentó con mi camioneta y me la va a comprar. Ya, hoy estaba viniendo, pero al final viene el lunes. Y yo no se la vendí, claro, porque si no parece que uno le vendía las cosas a los amigos, pero es él que se vuelve loco con los autos y es como yo con los autos, se vuelve loco y hace esas cosas. Así que no, se está dejando crecer el pelo de vuelta. Está muy bien, uno tiene que tener los amigos para eso, para venderle autos que no están en buen estado. Así es nueva, la camioneta 2018, si no se la vendo, ¿no? Claro, son... Gaby, lo mejor para lo que viene. Te vamos a seguir molestando como siempre. Gaby Fernández, bueno, multicampeón con la selección argentina, de la Liga Nacional y de tantas otras competencias. El placer de siempre hablar con vos, amigo. Un beso enorme para tu familia. Nos estamos viendo. Bueno, saludos a todos, un beso a la familia, Fabi. Y bueno, dale, nos estamos viendo. Esperemos vaya bien esta nueva experiencia. Seguramente va a ir bien. Te vamos a estar molestando, mirá que cada vez que pierdas te vamos a tener que sacar al aire. Respondemos, damos las explicaciones correspondientes, como Bielsa, ¿viste? Le tiro frases, claro, así, de loco. Ahí está, hay un manual de excusas siempre a mano, claro, no te preocupes. Claro, claro. Abrazo enorme, Gaby.